Los consejos están para, en muchas ocasiones, para no hacerles caso. Porque al final eso es lo que terminamos haciendo. Pedimos consejo y luego hacemos lo que creemos conveniente. Y así debe ser. Cada uno debe cometer sus propios errores. Y debe recapacitar. Pero después de haberse equivocado él mismo. No con los errores de los demás. Porque a veces los consejos que nos dan para nosotros no funcionan. Pero cuando estés preocupado, cuando no sepas bien qué hacer, un paseo por el jardín no viene nada mal. O por el parque, o por la playa, o simplemente por la gran ciudad, que a estas horas ofrece una imagen realmente maravillosa. Por cierto, casi 2 minutos los que pasan de la 1. 2 minutos los que pasan de las 12 de la noche en Canarias. Buenas noches. Soy Patrick de Frutos. Esto es Escondidas. Esto es Onda 10. ¿Y tú? ¿Tú quién eres?